Espartaco Marín, bienvenido a Primera Tarde. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, Paula, Camila, ¿cómo andan? Bueno, el agradecido soy yo por darme cobertura en un tema que es bien complejo, como mencionaba, en relación a los alquileres. Te escuchábamos la semana pasada en la Cámara presentando este proyecto. Quiero que le cuentes un poco a la gente en qué consiste y qué busca, cuál es el principal objetivo. Bueno, consiste en promover la oferta de alquileres en la provincia de La Pampa. ¿Y cómo lo hacemos o de qué manera promovemos los alquileres? Bueno, facilitando el ingreso a contratos de alquiler con garantías públicas, como tienen algunos municipios y algunas provincias, facilitándolo a través de su banco provincial. Por el otro lado, también, no solo con la garantía pública, sino con excepciones o desgravamiento impositivo para aquellos propietarios de inmuebles que pongan ese inmueble en alquiler permanente, bueno, que tengan beneficios de desgravamiento impositivo, si es municipal, tasa, sellos, y si es provincial, digamos, inmobiliario, ingresos brutos. Y además de esos dos, el tercer punto que también consideramos importante es que para facilitar la oferta de alquileres en la provincia de La Pampa, además de los desgravamientos, además de lo que te mencionaba, bueno, también hay que tener un empadronamiento para saber cuántos son los alquileres puestos en vivienda permanente en la provincia, ¿no? Entonces, me parece que son distintas herramientas que la provincia puede tener para fomentar los alquileres y además una oficina de defensa del inquilino. Uh-huh. En concreto, la provincia de La Pampa tiene defensa del consumidor, pero si uno llama a defensa del consumidor lo hace o porque le vendieron un electrodoméstico que no le funcionaba o porque tuvo un problema con un plan de ahorro o porque en este caso tiene un problema de alquileres. Entonces, uh-huh, creo que hay que tener un área específica que atienda la necesidad de los inquilinos, ya no solo por una ley provincial, sino también para que hagan cumplir la ley nacional de alquileres. Mm. Porque si bien hoy está en vigencia la ley nacional de alquileres, hay contratos donde te dan alquiler de 2 años, sino de 3, como establece la ley. Te actualizan el valor del alquiler por un índice que no sé qué dice la ley. Bueno, todas estas cosas que suceden hoy tienen que tener un área específica que defienda al inquilino. Y que un poco también en esta área específica, ¿no?, que defienda a los inquilinos y a las inquilinas, también viene un poco de la mano de la respuesta del Estado y también pensando en que, bueno, me imagino que para formular estos proyectos se han reunido con distintas, ¿no?, hay asociaciones, hay distintas partes, ¿no?, en este negocio, podríamos así decir, de los alquileres. Si en el caso de que se hayan reunido, ¿cuáles son las manifestaciones de cada parte, ¿no? Porque, bueno, sabemos que por ahí los inquilinos, ciertas condiciones no ayudan, la cuestión de la ley, si se respeta, no se respeta. ¿Cómo es eso? En La Pampa nos juntamos con el Colegio de Martilleros, con la Cámara Inmobiliaria, con el Ministerio de Gobierno, con el IPAB, con la Asociación de Inquilinos, con todos. Cada uno defiende, por supuesto sus intereses. Acá en Buenos Aires fuimos también a la agrupación de inquilinos, estuvimos reunidos, que fue uno de los principales actores para impulsar la Ley Nacional de Alquileres. Sí. Después estuvimos en el municipio de Morón, donde hay una iniciativa municipal importante que pretende también intervenir desde el municipio la promoción de la oferta de alquileres. Bueno, escuchamos a todos los actores y legislamos, digamos, en efecto, ¿no?, con algunas iniciativas que han sido exitosas en algunos municipios, como el que te mencioné, y con algunas otras, y viendo también un análisis comparado de otros países, ¿no?, porque mucho se dice que por ahí uno tiene una iniciativa en este sentido y te dice, no, pero vos querés correr por izquierda. Digamos, hay países súper capitalistas, ciudades súper capitalistas que intervienen en el mercado de inmobiliario, digamos, ¿no? Y esto te lo cuento porque cuando nosotros salimos con esta ley en La Pampa, la reacción inmediata del PRO fue: esto es una iniciativa, lo grabó y pretenden, sí, expropiarla. No, nada de eso, digamos. No le preguntamos al inquilino si militan al peronismo, si el PRO es radical, digamos. Sí, es una cuestión de derechos. Es cuestión de derechos, que por supuesto para fomentar la promoción de oferta de alquileres, algunos te van a ir por un lado y otros iremos por el otro, pero, digamos, etiquetar un proyecto ideológicamente cuando los inquilinos tienen una problemática de acceso a la vivienda hoy, me parece un argumento bastante pobre, ¿no? Porque parece que lo que están esperando aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda digna, están esperando que nos peleemos ideológicamente por esto, ¿no? Sino tratar de ver cómo se le solucionamos ese tema. Como te decía recién, Morón lo avanzó, Larreta, digamos, si quieren un ejemplo de la derecha, o que uno puede interpretar que es de la derecha, Larreta tuvo una iniciativa después de no tener una política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo una iniciativa de desgravamiento impositivo para aquellos propietarios de inmuebles que pongan en alquiler permanente a sus propiedades. Bueno, digamos, por derecho o por izquierda hay que resolver este tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Interesante esto de que, bueno, no quedó acá solamente en la provincia, en reuniones con de los distintos lados, ¿no? De donde se puede ver para poder generar este proyecto, sino que también a nivel nacional es una problemática vigente. Uno, como lo vive a diario y, bueno, como medios de comunicación y entrevistar a distintas personas que están pasando esta situación de alquiler por las cláusulas que se les ponen, porque el aumento no tiene tope para alquilar en las habitaciones. Sí, o cómo es la escala, ¿no?, de aumentos. Y el déficit, porque no hay tantas, no hay tanto alquiler de vivienda ahora, cuesta muchísimo. Entonces, obviamente, de ahí viene la especulación, ¿no? Uno lo vive desde acá, pero es interesante lo que estás contando porque se está viviendo a nivel nacional. Y eso también habla un poco de lo que pasó en el Congreso, ¿no? Que justamente cuando presentaste este proyecto, también a nivel nacional, Juntos por el Cambio estaba pretendiendo derogar la ley de alquileres, nada más y nada menos. Sí, no se pudo, pero a mí lo que me resulta asombroso, digamos, que se pretenda derogar la ley de alquileres como una propuesta superadora a la existente. Y acá la ley de alquileres nacional no funcionó. Bueno, probemos una mejor ley. No volvamos al estado anterior, porque el estado anterior de la ley es que los alquileres los fija el mercado, o sea, imagínate, ¿no? Sí. Estamos en desacuerdo con el índice que se tomó por ley de alquileres. Si tenemos índice, entonces el alquiler va a estar el doble o el triple. Digamos, entonces propongamos una alternativa superadora. Yo, este debate que lo propongo en La Pampa, que lo debate, digamos, no, esta propuesta que tengo en La Pampa, concreta, digamos, escrita. También digo, tratémosla a nivel nacional, digamos, ¿no? Por eso también estuve con la legisladora nacional, Niña Marina, acercándole la propuesta para decir, bueno, si la bloque la oposición quiere derogar la ley, bueno, probemos con una ley nueva, que además de la cuestión del plazo, que de la cuestión del índice, bueno, que también proponga una intervención en el mercado, ¿no? En aras de mejorar la oferta de alquileres y de proteger al inquilino. Porque si no, digamos, es Guatemala y nos metemos en Guatepeor, sí. Digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el debate. Veo a la oposición tratando de derogar una ley sin proponer una alternativa. Bueno, nuestro bloque tiene que proponer una nueva alternativa que mejore la situación actual. Sí, también pensando, ¿no?, que, bueno, ya esta cuestión es muy difícil, ¿no? Y, bueno, imagínate que si nos quedamos sin esa ley, digo, no va a quedar nada, no hay una propuesta, como vos decís. Entonces, digo, algo tenemos que hacer, digo, y del Estado también se necesita, ¿no?, una respuesta. Y también pensando que es una cuestión de que no puede esperar y que también hoy cuando mencionabas esta cuestión de los municipios, imagino que también no es la misma situación aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa que en las distintas localidades de la provincia. Sí, sin duda, por eso también lo planteamos la semana pasada en el Parlamento Patagónico, ¿viste? Porque no es lo mismo una ciudad turística que no, digamos, anda a Ushuaia y encontrar un alquiler barato. Digamos, anda a Bariloche y fíjate, porque ahí además de competir con el mercado, competís con los propietarios que ponen el alquiler por día, ¿no? Entonces viene un extranjero, viene a Ushuaia, paga 40.000 pesos la noche, y anda a decirle al propietario que lo tiene que alquilar a 100.000 el mes. No existe. Entonces, o anda 25 de mayo en nuestra provincia e intentar un alquiler por menos de 130, 140 lucas por la actividad hidrocarburífera, los costos son elevadísimos. Entonces, digo, cada ciudad tiene que tener su iniciativa propia en relación a alquileres, porque cada ciudad tiene su particularidad. Entonces creo que eso, pues muchos dicen, no, tiene que ver con una cuestión nacional, internacional, la inflación. Bueno, pero si todos miramos por arriba a ver cómo se resuelve, evidentemente no se está resolviendo, ¿no? Entonces cada uno me parece que tiene que tener una política concreta sobre este tema. Taco, hace un mes, vamos a pasar, no, un poquito menos de un mes. Bueno, en realidad desde hace rato ustedes se vienen reuniendo con quienes están con los créditos SUA, ¿no? Los principales perjudicados. Hace menos de una semana, diputados aprobó un alivio para los deudores de estos créditos hipotecarios SUA. ¿Qué te parece esta nueva ley? Y obviamente, si has podido hablar con las personas adjudicatarias de este crédito, ¿cómo la viven? Bueno, la primera pregunta que me parece la nueva ley, me parece que es un pasito más para intentar resolver el tema, ¿no? Mm. Pretende resolver el tema. Es una media sanción, falta la sanción del Senado. Y bueno, un poco trata de apaciguar el valor de las cuotas de los créditos UBA para muchos de los que hoy no están siendo beneficiados. Y bueno, es una especie de paso más o una solución posible para el tema de la actualización del interés de la cuota. Que si vengo hablando con ellos, sí, no solo venimos hablando, sino que vamos a presentamos un amparo el día viernes, vamos a comunicarlo mañana a medios de comunicación, así que bueno, estamos dando un poco la primicia a ustedes. Presentamos un amparo con 9 suscriptores de crédito SUBA en la provincia de La Pampa, con 2 bancos, Banco Hipotecario y Banco Nación, que tienen bien de familia, de ocupación permanente, que a diferencia de la media sanción de la ley, el amparo no solo pretende retrotraer el valor de la cuota a agosto del año 2019, momento en el cual Mauricio Macri, después de haber perdido la PASO, congela el valor de las cuotas. Eso en relación a la cautelar y ajustarlo a través de un índice coeficiente de variación salarial que no es el UBA, sino que además también pretende atacar el otro tema que creo que es el déficit de la media sanción de la ley de Cámara de Diputados, que es qué pasa con el capital. Claro. Porque vos tenés una actualización del interés y tenés una actualización del capital. La media sanción prevé tratar de apaciguar los vaivenes del interés a una cuota más accesible. Claro, ahora, el valor sería. Claro, el valor de la cuota, ¿no? Vos pagás una cuota de 40, 50 mil y estás pagando una cuota de 120, 130, 150 mil pesos. Ahora, el capital, vos sacaste un crédito de 4 palos y hoy debes 10, 12, 15, 20. Claro. Porque actualiza capital también. Bueno, sobre eso nosotros presentamos una acción judicial para actualizar el valor. Que es largo de explicar, pero para que los oyentes sepan, digamos, no alcanza con una ley. A nuestro entender, la ley no es del todo positiva porque falta la cuestión del capital. Por eso iniciamos un amparo con 9 suscriptores de planes UBA contra 2 bancos, Banco Nación y Banco Hipotecario, y que esperemos tenga el mismo destino que en su momento tuvo los planes ahorro, que ya hay más de 1.200 ahorristas en la provincia de La Pampa beneficiados con una cautelar. Esperemos que tenga el mismo camino de suscriptores de crédito SUBA. Claro, porque esto entonces va a alivianar, ¿no?, el valor de la cuota que están pagando, pero en el tiempo se va a extender, ¿no?, este pago de estas cuotas. No, depende de lo que resuelva la justicia, pero nosotros no planteamos la extensión, nosotros planteamos como bien decís, que se aliviane el valor de las cuotas, porque para que se ajusten a través de un índice que no es el existente con UBA, sino que es un índice que tiene como reflejo no la inflación, no los UBA, sino la variación de tu sueldo. Entonces, y lo que vos pagaste de más, si del 19 hasta la fecha pagaste de más porque el índice UBA da muy por encima de lo que es tu sueldo, incluso de lo que es la inflación, bueno, que eso que pagaste de más se imputa el capital. Y de esta manera terminés pagando menos, porque lo que vos pagaste de más, por razón del UBA, se puede imputar al capital para que pagues lo menos, digamos. Es complejo el tema, difícil, pero bueno, todos aquellos que tengan un crédito UBA de vivienda única, familiar, de ocupación permanente, nos pueden por ahí escribir a las redes y asesoramos con el equipo jurídico 100% gratuito, por supuesto, y vemos si se pueden suscribir también al amparo colectivo sobre este tema. Taco, muchísimas gracias por esta salida, te agradecemos muchísimo, y bueno, y por supuesto vamos a seguir en contacto y al servicio de lo que necesiten. Bueno, yo a disposición de ustedes, gracias a ustedes por darle cobertura, tanto en alquileres como UBA, y siempre a disposición, así que un saludo a ustedes y a la audiencia. Un abrazo grande.